Buenas noches, empezamos con Carga y Descarga. Con un programa muy especial como ocurre todos los meses desde hace ya 2 años. En Scanner FM y desde los estudios de Fomento 20, Carga Descarga especial. Escatología. Bueno, un especial de escatología que yo creía que era un programa que iba solo de cacas, pero ahora he visto los guiones que han preparado aquí mis compañeros y veo un nivel de sofisticación y erudición al respecto de esto. Juan, coméntanos. Efectivamente. Buenas noches, Ángel Galán. Buenas noches, Santiago Horizón. El especial escatología. Hemos buscado en internet qué significa escatología y es una de las acepciones, es el conjunto de creencias religiosas sobre realidades últimas. Y hay 2 apartados, la escatología general, que se ocupa del destino final de la humanidad y del destino final del universo, que no es poco, y la escatología particular, que se ocupa del estado del ser humano después de su muerte. Pero, amigos, también hay otra acepción, que es el tratado de cosas excrementicas o conjunto de anécdotas, chistes, etcétera, relacionados con los excrementos. Yo, si me disculpáis, al prepararme el programa me he centrado sobre todo en esta última acepción. No sé si he hecho lo correcto, Ángel. Creo, me temo que sí. Sí, sí. Bueno, de hecho, es un programa que ya teníamos, íbamos rumiando desde hace tiempo. Y no lo han puesto a huevo. No, porque es que el día a día que hemos tenido, los que hemos vivido, vamos, los que vivimos en Madrid, pues ha sido rodeados de mierda, dicho claramente. Sí, de hecho, uno de los nombres que barajábamos para el programa es Se nos come la mierda o Ciudad de Diógenes. Y la verdad es que ha estado, bueno, ha sido como una huelga de celo, pero celo si le giras, OLED, ¿sabes? Huelga de OLED, OLED, sí, sí, OLED, OLED, aquí el tufillo que mete esto. Y resbalar. Y resbalar. Bueno, y no por hablar de escatología vamos a poner menos música, nada, vamos, que no. Pues hay una selección seria, sí, sí, hoy. Tenemos una selección de temas y artistas relacionados y si queréis vamos a empezar con, como muestra un botón, un tema que se llama Toilet Cubicle Adventures. We'll be right back. mierda, Juan. Sí, sí. Vamos a dejaros. Ay, ay. Acaba suave, suave, ¿eh? Sí, sí, pues sobre todo lo que va a haber es muy buena mierda en este programa. Comentábamos aquí a micro cerrado que es curioso cómo las cosas bonitas y la mierda muchas veces tienen fronteras muy difusas. Sí, sí. Y bueno, y mierda, basura, más o menos un poco va todo mezclado. De hecho, basura nos sobraba hace unos días aquí en Madrid. Y vamos a poner una muestra de sonido basura. Como es un estilo, el electro trash, electro basura, y vamos a escuchar un tema. Ah, perdona, antes me he olvidado, el artista que hemos escuchado anteriormente, Toilet Cubicle Adventures, que son aventuras en un cubículo lavabo, es un artista que se llama Itsu de Sydney, de Australia. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tema de un productor portugués de Lisboa, Ravers Nightmare. ¿Y este qué relación le tiene? Electrotrash, electrobasura. Electrotrash. Ah. Es que hay que tener buen olfato, para seleccionar. Claro. Olfato musical, me refiero. Olfato, sí, sí. Donde huele es donde está. ¿Dónde está? I must slay him. I must slay him, que es algo así como tengo que matarle, y sonaban como las puñaladas ahí. Sí, sí, sí. Parecía que iban a salir la madre Norman Bates en cualquier momento. Porque aquí tenemos unas cortinas que separan el estudio. La madre Norman Bates, pero con todo el groove. Con todo el groove y con todo el puñalón en lo alto. Sí, ahí estábamos hablando también aquí. Comentando sobre la pinta de Chorizón que tiene esta onda, que sí, es muy sí. apropiada para el programa. La gráfica del sonido. Es cierto, sí. Quiero invocar, ya que estamos, a, yo creo que un gran saludo a nuestros amigos de Arcai Chorizón, cuyo sí, que es el label quizás del programa, porque sí, bueno, sí. Los hemos puesto muchas veces y su nombre viene muy al pelo, Arcai Chorizón. Efectivamente, y por cierto, tenemos que anunciar uno de los anuncios. Vamos a hacer un par de anuncios durante el programa, y uno de ellos es que se va a hacer un programa especial el próximo diciembre. Vamos, la gala especial de Nochevieja, fin de año. Gala o sea, de Nochevieja. Efectivamente, vamos a hacer la gala. Vendremos con Americana de Lentejuelas. Crisopas creo que se va a traer su camiseta plateada que tanto nos gusta. Sí. De los lives. Y bueno, va a haber. Vamos a dar las campanadas en directo este año. Las campanadas. Queridos amigos, el programa sonará en streaming de Scan FM de 11 de la noche a 1 de la mañana. O sea que a mitad del programa nos comeremos las uvas con vosotros. Y ya no. sabéis, si queréis amenizar vuestra comida de fin de año, vuestra cena de fin de año. Estáis en familia o estáis ahí unos colegas o le decís al bar que sintonice Scan FM con un iPhone o lo que sea y ya sabéis que ahí que estaremos. Nada, que le den a Belén Esteban, a... Al de la capa. Al de la capa. Ramón García y demás. Este año las uvas con carga, carga y descarga. Descarga. Y vamos a seguir al siguiente tema de este especial escatológico con un tema muy apropiado en su nombre, que se llama WC, Water Closed, de Oizo. Water Water Closed es el tema de Oizo. ¿Os acordaréis del tío? Es el que hizo el anuncio aquel de Levi's con el muñequito amarillo, sí, el peluche aquel que iba bailando dentro del coche, ¿no? Pues sí, la verdad es que no sé si le hizo daño el anuncio, vamos, le hizo famoso, pero que también mucha gente no le apreció. Y tiene por ahí remixes y tiene temazos que ha seguido publicando. Es bastante serio. Es un pavo bastante brillante porque es, además. Cosas muy macarras también, todo se ha dicho, pero. Pero es director de cine también. El tío, bueno, de hecho, el anuncio aquel era la música que hizo para. Era el director del anuncio. Y aquello ya es de 1999, o sea que parece que fue ayer. Claro. Y estamos ya, pues a lo mejor nos habla la gente que. Y fíjate ese sonido que en su momento no sonaba diferente, como realmente ahora cosas que se supone que son nuevas se parecen un montón. Pues sí. Un tío pionero e influyente y un gran escatólogo también. Water Closet se llama este tema. WC, ahí es, se llama. Y vamos a saltar del WC a un artista que se llama Kaka y Chime Crow. Son unos. Chinos, o sea, vienen de China. El Chime Crow es un empleado de banca que junto a la cantante folk Kaka hacen esta musiquilla. Vamos a suavizar un poco a ver cómo huele esto. Con estilo folquillo. 就住在那边。 esta chica, tiene una voz muy bonita. ¿Cómo se llamaba? ¿Caca? ¿Qué más era? No, Caca Secas. Secas. Bueno, bueno, pues bueno. Me ha fascinado la historia de que era un empleado de banca, sí, que es... ha trabajado con Caca, y se me está ocurriendo, no sé, me ha venido a la cabeza, Bancaca. Hay un banco que se llama Bancaca, banco de excrementos. Bueno, hay uno que le cambias una letra y ya lo tienes. Sí. No voy a decir cuál es. Y que sí, cuyo comportamiento se asemeja mucho a ese nombre, sí. Y otra cosa quería contar, pero se me ha olvidado, así que doy paso a Ángel Galán. Bueno, vamos a hacer un inciso y vamos a poner una grabación de campo de Escoitar.org, que son unos activistas sonoros de Galicia, que bueno, están muy presentes en todas las acciones sonoras y bueno, tienen un mapa sonoro donde van geolocalizando sonidos ellos y gente que colaboran con ellos, y hemos hecho una selección de uno que es una grabación de campo que se hizo en la, creo que era una playa en Barranán, en Galicia, y bueno, la descripción del sonido es potente como él solo, o chorriño do mexo cae en arena bruando e chisporroteando con potencia desmedida. Vamos a escuchar a ver cómo suena. Efectivamente, las olas al fondo y chisporroteaba. Yo me ha faltado una voz que diga, hostia, que a gusto me he quedado ya al final del tema. A mí me han dado ganas de ir para allá. ¿Sí? Si pues... me disculpáis mientras suena la sintonía del diario de Crisopa. O no, ahora no viene el diario de Crisopa. Sí, ¿qué viene? Sí, venga, venga. Ah, sí. El diario de Crisopa que tenemos ganas. Venga, venga, corre. Diario de Crisopa. Buenas noches, oyentes de Carga Descarga, bienvenidos de nuevo a una edición del Diario de Crisopa. En este programa especial Escatología, que tanto esperábamos, lo vamos a convertir en una reivindicación de una persona, un activista escatológico muy conocido que está sufriendo las injusticias de un sistema legal que encierra a los que merecen un pedestal y pone en un pedestal a los que merecen ser encerrados. Si alguno de los oyentes fue afortunado y consiguió ver en su momento el vídeo Two Girls One Cup, seguro que te dejó una honda impresión. En el escaso año en el que el viral porno estuvo disponible, recibió millones de visitas en una URL hasta que fue censurado y baneado. Este vídeo consistía en el grotesco espectáculo de dos mujeres que compartían una enorme copa de heces recién dispuestas directamente de la fuente, con lo cual no había ni trampa ni cartón. Bien, pues a resultas de todo ello y del impacto, el autor, que es Ira Isaacs, el director de esta obra de 61 años, aparte de por estas y otras manifestaciones artísticas como pintar de vacas a unas señoritas y hacer como que se practicaban actos zoófilos, ha sido condenado a 4 años de prisión en Estados Unidos por, abro comillas, grabar y distribuir imágenes de mujeres practicando sexo con animales y excrementos humanos. Para determinar la responsabilidad de Isaacs, el jurado se vio obligado a ver cientos de horas de grabación de la filmografía del acusado. Por último, esta condena, que ya se está haciendo efectiva, tuvo muchos vericuetos legales, puesto que uno de los jueces que tuvo que juzgar a Isaacs fue recusado cuando se desveló que él mismo tenía material pornográfico en su propia página web. Bien, desde aquí nos unimos unánimemente con ira, nunca mejor dicho, y con orgullo, en un grito al unísono: amnistía, ira, Isaacs. Amnistía, ira, Isaacs. Como homenaje a ira, Isaacs, pues vamos a poner un tema de Julien Mier, un autor que también venía al pelo por su simpático nombre y por su magnífica música. El tema es una remezcla de Shura y Atus que hizo el propio Julien Mier y que os invito a escuchar reflexionando sobre todo esto que hemos hablado. Julien sonora. Mier, muy buena Mier. Y bueno, una banda sonora apropiadísima para si os apetece ver el vídeo en cuestión, Two Girls One Cup, en soledad. Sí, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando que algo de efectos especiales sí que puede llevar, ¿no? ¿O qué? Bueno, lo que sale. Nosotros vemos lo que sale, pero no hemos visto en el vídeo lo que entra. ¿Por dónde ha entrado eso? Bueno, ¿por dónde ha entrado? No lo sé. Pero tampoco vemos exactamente si ha entrado algo. Que podría ser helado de chocolate. En un momento. O sea, se puede hacer. Se puede hacer y. Si se ha hecho Avatar, ¿qué no se puede hacer, claro, no? Claro. Desde luego. Todo esto debe ser realizado por profesionales y en ningún momento Carga Descarga recomienda que nuestros oyentes practiquen esas actividades. Siempre con especialistas al lado, amigos. Pues oye, ¿qué más que no, bueno, podemos pasar o escuchar un tema también bastante apropiado? Es que todo está súper hilado en este programa, verdad, vamos. Es increíble. No sé cómo hemos. Además hemos pensado que nos iba a costar hacer esta selección para hacer este programa. Pensábamos que hasta finales de temporada no íbamos a poder hacerlo. Pero vamos, con esta invasión de guarrería que ha habido por las calles, como que nos ha inspirado a buscar cosas y hemos encontrado de todo. Y una de las cosas por eso que... queremos agradecer al Ayuntamiento de Madrid toda esta inspiración que nos genera y este brote de creatividad que nos invade a la porque el que es creativo de la mierda hace briguerías. Entonces vamos a escuchar un tema de Caca Null y Skumer. Y me sorprendió escuchar este tema, encontrar este tema en el archive, porque Caca Null, que es un artista de referencia de origen chino, que vamos, bastante conocido, ha estado por aquí en Madrid no hace mucho. Y Skumer, que por otro lado, que es como una palabra compuesta que significa escoria, tierra escoria. También muy apropiado. Muy bonito. Descubierto desde Madrid. Es un Alonso Urbano el proyecto. Pues habrá estado contento entonces estos días. Sí, mira. Pues vamos a escuchar a Caca Null y Descubierto. Still Rain, this is Raptor. Adjust fire, systemated over. Raptor, this is Still Rain. Adjust fire, systemated out. 10-digit grid. Niner 571 out. 5 BMP is the open. Request flash over. 5 BMP is the open. Request flash out. Five guns in effect. Target number Alpha Bravo 100. A ver, compañeros. Vale, disculpen, hemos tenido un problema con la emisión en directo de la canción siguiente. En breve retomaremos la... Bueno, parece que ya está. Adelante, compañeros, ahora sí. Sí, me informan de los estudios centrales que... ¿Cuál es el siguiente tema, Juan? Gluteus Maximus. Bueno, ese es el artista. It's done. it's all a trick. Across the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? I'm a party girl, do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see? I'm a natural. Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad. Now I feel so much better. A una de nuestras secciones más inquietantes, se trata de reflexiones y misterios. Hoy, pues a colación del tema escatológico que nos trata, traemos una reflexión que es la caca flota. ¿Por qué? Y recordamos que sigue sonando de fondo nuestro artista Takeshi Kagami Fuchi para el Netlabel HZ directamente desde Japón. Bueno, Juan, creo que tú tenías la respuesta. Pues efectivamente, a todo esto, amigos. La caca flota dependiendo de lo que comas. Esto está, es conocimiento sacado de la tele, de un capítulo de House. Es un hombre que le está poniendo los cuernos, le está poniendo los cuernos metafóricamente a su mujer, porque su mujer es vegana. Y el tío se ve que se va a los hamburgueserías, el marido le dice que es vegano también, le jura y perjura que no come carne, pero se va a las hamburgueserías y se pone fino. Uh-huh. Con lo cual, con la grasa, la mierda flota. Y un exceso de carga de grasa te hace que el zurullo quede flotando. Bueno, y normalmente, este tema que suena de fondo sonará porque es un tema recurrente que utilizamos a menudo para reflexiones y misterios de Takeshi Kagami Fuchi, pero hoy hemos querido ir más allá y poner otro tema más de Takeshi Kagami Fuchi. Se trata de un tema de la tercera referencia del Netlabel HZ llamado Uni. Thank you. vaya groove tiene con cuatro soniditos, ¿eh? Que se dice. Sí, Kamei Fushi. Nos recuerda mucho a Ryoji Ikeda, pero infinito. Sí, con un poco más cálido. Sí, sí. Nos ha gustado. Tiene mucho groove. Y vamos a seguir con un net label que se llama Silenced y que su abreviatura, que normalmente utilizan para numerar las referencias, es SHHHT, que suena como shit, más o menos. Y entonces nos ha valido perfectamente para enlazar con este programa tan especial que estamos desarrollando. Hemos seleccionado un tema de Magic Panda, su track número 2 de la referencia 16, que se llama Two Moons, dos lunas. Afecta para lo que es el tracto digestivo, que haya luna, dos lunas, eso. Que haya una llena, media. Sé que cagar, si le enseñabas el culo a la luna, esto es cierto, no sé en qué creencia, aunque marco de religioso, te daba suerte, ¿no? Sí, o salud. Totalmente cierto. Así que ya sabéis, próxima luna llena. Enseñar el bullate. El pandero. Thank you. Pues se ha acabado aquí Shit, el tema del label Silence. Es que, claro, no es shit, es shit. Pero vamos, nosotros lo llevamos al extremo. Caso, lo mismo. Bueno, y ahora es el momento de la modestia, les impide hablar de ello con la euforia que se merece. Pero me han contado que Neucleonen presenta disco y concierto. Neucleonen, sabéis que son los autores de la sintonía de carga y descarga, y son los aquí presentes, Ángel Galán a mi izquierda y Juan Prieto a la derecha. Ay, pues sí. Os tenemos que decir que el día 12 de diciembre estaremos en la sala Siroco presentando el álbum que se llama Klein, y va a ser la presentación al primer bolo, y esperamos que, si queréis, os paséis por allí y vamos a pulverizar. Bueno, vamos a poner musiquilla totalmente hecha en directo, prescindiendo de ordenadores y de otras zarangadas. Solo cajas de ritmos, sintetizadores y vocoders. Y poca ropa. Bueno, os vamos a dejar una muestra del un álbum que va a estar de. Perdona, un tema del álbum que va a estar en libre descarga. Todo música Creative Commons, todo libre descarga, como toda la música que hemos pinchado en este programa, y vamos a dejaros con Eppendorf y nos despedimos. Sí. Hasta fin de año, amigos. Recordad que tenemos gala de fin de año. Gala de fin de año, y esperemos que estéis con nosotros tomando las uvas. Hasta el año que viene. No, hasta el año que viene, no. Hasta una hora antes del año que viene. O sea, chao. Abrazos. Bueno, ha quedado un programa que te cagas, ¿no? Te cagas, sí, sí. La bragas.